Muy buenos días a los compañeros y a las compañeras del informativo. Como en el resto del país, los juicios de delitos de lesa humanidad se van resolviendo de a poco y los compañeros desaparecidos comienzan a descansar en paz. En la provincia de Formosa, la causa donde se juzga a Agustín Echeverría, ex subjefe de la policía de Formosa, está cada vez más cerca de finalizar. En el día de ayer, testigos y querellantes de la causa volvieron a reconocer el lugar en el que fueron torturados, el regimiento de Monte 29. Olga Gauna es una de las querellantes y testigo de esa causa. Estuvo allí, la volvieron a vendar y reconoció el lugar. Ni bien ingresamos, recordamos el momento en que nos bajaron en la oficina de ahí del regimiento de tipo guardia, y en ese mismo instante, al segundo que hemos bajamos, nos vendaron los ojos y nos ataron las manos. Y volver a ese lugar es bastante triste y bueno, pero lo hacemos con la esperanza de que se haga justicia. En el momento en que se desarrollaba la inspección ocular, estaba presente el mismo Echeverría. Olga en ese momento confiesa cómo fue torturada. Sí, mira, eso es inolvidable, porque las picanas eléctricas, el terror que te produce, el dolor indescriptible que te produce, no te olvidas nunca, y es algo que va con nosotras para toda la vida. Y más todavía cuando mucho tiempo lo hemos tenido que guardar, porque no se lo queríamos contar ni a nuestros parientes, para que no sufran ellos todo lo que pasamos nosotros. A pesar de que se rumoreaba todas esas cosas, pero nunca fuimos a contarles en detalles, digamos, como lo hacemos ahora en los juicios. Finalmente, hoy jueves inicia la etapa de alegatos. Se presume que Echeverría pedirá ampliar su declaración una vez que finalice los alegatos. El día viernes estaría leyendo la sentencia de la causa contra el ex comisario Echeverría. Después de recordar aquellos horribles momentos, Olga hizo un llamado de reflexión a la sociedad formoseña. Y también le hago un llamado a la solidaridad, Sí. digamos, de la sociedad formoseña, que no sea tan indiferente con este tema, porque es un tema que atañe a todas las personas. Y también sufrimos mucho el escarnio de cuando fuimos liberados, donde la sociedad como que nos rechazaba, por eso de que se instaló de que por algo será, algo habrán hecho. Y si hicimos algo, nos hubieran juzgado con las mismas condiciones que están siendo juzgados ellos, con justicia y con todos sus derechos. Reportó para el informativo Farco, Soraya Cabaña, de FM La Nueva, Formosa.